A partir de este momento y de forma oficial... Actitud. No era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas. Con ustedes el capitán Bittencourt contando historias. Sin dirección. No era muy bueno contando historias. Algo de sexo. Algo de historias. Ciudades llenas de depresión. Con ustedes el capitán Bittencourt, presentado por Machado Motos. Machado Motos, donde tu moto queda muy bien. Machado Motos en Barreiro, a pasitos de Muñoz. Tenés repuestos, cascos, aceites. Machado atiende de 8 a 12 y de 14 a 19 y es el único taller en Melo que te va a buscar la moto. Exacto. Te quedaste ahí por la Plaza Constitución. La pata de la gallina. La pata de la gallina, ¿te imaginás? Tenés que, como yo que me quedé una vez allá en una chacra donde tenía las abejas a 5 kilómetros de Melo, con la moto de tiro, llamás a Machado, la va a buscar, la lleva para el taller, te la arregla al toque. Machado Motos en Barreiro, a pasitos de Muñoz. De Muñoz, teléfono 099-165-171 o lo buscás por Machado Motos en Facebook. Bien. A Instagram. Gracias. Acá tengo un cortito de por qué no existe la gravedad. Bien cortito. Bien. Realmente la gravedad no se formó en ningún momento específico, ya que no existe por sí misma. Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la gravedad es el resultado de una deformación en el espacio-tiempo originada por un cuerpo con masa. La gravedad no existe. No, pero ¿quién dice eso? Eso es una teoría. Albert Einstein. Claro, pero como dice bien clarito ahí, es una teoría. Es la teoría de la relatividad. Es una teoría. Claro, es una teoría. Es una teoría. Vos estás diciendo que no existe y es una teoría. Lo que existe es la teoría, pero no es exactamente si existe la gravedad. De eso sí tenemos seguridad. Pero yo estoy de acuerdo con que no existe la gravedad. Bueno, en realidad el tema de la gravedad comienza cuando le cae la manzana a Isaac Newton. Lo dice Albert Einstein en la... Sí, bueno, pero Isaac Newton cuando le cayó la manzana en la cabeza dijo, ¿por qué la manzana me cae sobre la cabeza y no cae para otro lado? O sea, ¿por qué no se va para arriba y cae hacia abajo? Pero eso sí, de la manzana ya está trillado, porque bueno, a este otro de Apple también le cayó una manzana y se Pero ahí comienza el tema de la gravedad. Bueno, está, el de la computadora es otro, ¿viste? Pero ahí, cuando se empieza a hablar de la gravedad, ya en la época de Isaac Newton, cuando le cae la manzana en la cabeza, el tipo estaba tomando una siesta bajo la sombrita del manzano, le cayó una manzana y el tipo dice, ¿por qué me cayó en la cabeza la manzana? ¿Por qué no sale para arriba? ¿Viste? Y ahí empezó a elucubrar el tema de la gravedad. Pero no. Bueno, si él estuviera arriba del árbol y le pegan un manzanazo, diría, ¿por qué no cayó para abajo y cayó para arriba? Bueno, pero ahí la tiran. No. Bueno, ¿vos sabés por qué los buzos se tiran para atrás en los botes? No tengo ni idea. Si se tira para adelante, cae para dentro del bote. Por eso. Ah, bueno, está. ¿Vos sabés que no se puede hablar en serio? Yo vengo bueno, acá. Capitán, bueno, comenzamos. Ya me enojé. Bueno, tenemos un par de audios que me acercó la... Me acercó gente Milton, en uno de los casos, de un amigo que tuvo una experiencia en el río Tacuarí. Había otro audio que lo tenía hace por lo menos 3 o 4 semanas y antes de perderlo, digo, lo voy a tirar. Vamos a volver a tocar el tema OVNI en el día de hoy. Porque bueno, yo sinceramente estoy superado de tanto video y de tanta foto, incluso de uruguayos, de gente de Melo, hablando de extrañas luces. En algunos de los casos... Ayer vino Pablo Jackson por acá. Sí, sí, sí, por el tema de las cervezas artesanales. Y nos estuvo comentando de que la mina esta que vio los ovnis, los extraterrestres que se... En La Valleja. Sí, que se bajaron ahí y eran muy altos. Parece que le pasó un mensaje a Silvia Techera, a la mujer desesperada. Ah, sí, claro, ya, me recuerdo, sí. Incluso vino un tipo que no sé qué pasaba por ahí, y el tipo dice, yo quiero ir a verlos, y la mujer estaba tan desesperada que le pedía que lo llevara. Claro, quería huir del lugar. Ahí va. Claro, sí, hubo mucha gente que lo tomó en broma, ese caso. Bueno, no me parece correcto. Se demostró que, por ejemplo, en Paysandú las luces que se veían era un dron y un helicóptero eléctrico. Bien. Y bueno, está el caso de lo que yo considero que se ha subido videos y fotos de lo que es este Júpiter y Venus. Incluso ayer Milton me mandaba un video, un saludo a Milton, un video que filmó la cuñada. Yo decía, bueno, eso para mí es Júpiter y Venus. Entonces, claro, más allá de que puede ser Júpiter y Venus o un dron o un helicóptero eléctrico, son muchas las filmaciones, fotos, videos y gente que ha visto extrañas luces. Nosotros hemos visto también, con Gerardo vio, Neil, yo, hemos visto en distintas ocasiones últimamente, y es impresionante la cantidad de hechos que se vienen dando, y particularmente acá en Uruguay, cosa que a mí me extraña porque, digo, hace 10 años atrás también estaba Júpiter y Venus y estaban los drones y los helicópteros, y hace 20 años atrás también, y no se veía esta cosa así impresionante que parece como una invasión. Mucha actividad. Exactamente. Claro, hay que tener en cuenta también que nuestros cielos está lleno de satélites. Ahora Daniel Sosa me mandaba una información de que los Starlink van a salir en fila y después cada uno agarra para su lado, ¿viste? O sea, se van a separar. Los Starlink, ¿viste? Que salen todos. Pará, ¿vos viste el video que te mandé hace algunas semanas? Que sí, vi. ¿Pasaban las luces? Sí, vi. Bueno, no eran los Starlink. No, los Starlink no eran, ¿no? Eso no eran los Starlink. Pero, por ejemplo, ahora va a ocurrir en estos próximos días que salen en fila y después cada uno agarra su órbita, ¿viste? Entonces se van a separar. Y eso puede llevar a confusión. Claro, estamos hablando de que en 2023 hay una tecnología humana superior a la de hace 50, 60 años atrás. Aparte de, digamos, de naves que vuelan a nuestros cielos, objetos terrestres. Pero a su vez también, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene una cámara, entonces es mucho más fácil filmar y fotografiar. Y sí. Uh-huh. Llegan audios, capitán. ¿Querés escuchar este audio primero y después vamos a... Sí, tiralo, tiralo. Bien. ¿Cómo andan, muchachos? Como siempre, escuchando el programa acá, mientras se trabaja. Los avistamientos se están dando en todo el mundo, ¿no? Sí. Avistamientos sin explicación. Incluso varios gobiernos están con el tema en la palestra. Pero sí, no sé, uno se pone a pensar y da la impresión de que como que en el caso hipotético de que fuera vida inteligente extraterrestre, es como que le estuvieran haciendo un escaneo a la Tierra, ¿no? Durante la noche, como que estuvieran escaneando el planeta, vaya a saber con qué fin, ¿no? Sí, interesante. Bueno. Bueno, parece que el 23 de marzo hay una invasión extraterrestre. Y sí. Vamos a morir todos. Lo vi, hacen contacto. El 23 de marzo hacen contacto. Y van a quedar. Un viajero del tiempo sí. Tiene esa teoría. Una 8.000 personas van a quedar. Somos 8.000 millones, ¿no? No, pero van a quedar 8.000 personas que se van a salvar por un extraterrestre que se llama el Capitán. Sí, pero pará, el Capitán. Pará, y son 8.000 personas. A ver si la gente entiende, son dos frailes muertos. O sea, dos frailes muertos se van a salvar. La población de dos frailes muertos se van a salvar. 8.000 personas, sí. Un desastre. Bueno, mirá. Pero, ¿quién llega? Porque viste que los evangélicos dicen que se viene el día del juicio final y que solamente ellos y unos pocos se van a salvar. Los católicos, por supuesto que no. Pero este ya abusó, ¿no? Porque evangélicos hay más de 8.000 en el mundo. Pero este ya abusó. 8.000 personas nomás se van a salvar. 8.000 personas, dice. Y dice, una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra. Sí. Y esa batalla no la ganaremos. No. Pero otra especie extraterrestre, sí, buenos, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a alguno de nosotros. Sí. Esto lo dice el campeón, viene y no, pero esto lo dice campeón, el capitán viene y salva. Un supuesto viajero del tiempo que sabía que se dedica a TikToker, entonces qué poco confiable. El viajero del tiempo se dedica a hacer plata como TikToker. Bueno, mira, más mensajes. Los satélites no creo que se queden estáticos en el espacio y de repente hagan movimientos raros, subir, bajar, subir en diagonal. No hace. Sí, eso no lo hace. Obvio que no. Bueno. Tampoco todo lo que está en el cielo es satélite, globo meteorológico o globo espía chino. O sea, ese barzo de globo espía chino, viste, como que... Está, pueden haber bajado uno, después que otra cosa bajaron, no se sabe. Pero está, es un poco como tirarle la pelota a los chinos, porque ya lo he dicho acá, para mí se viene la Segunda Guerra Fría, ¿no? O ya estamos viviendo la Segunda Guerra Fría, con Rusia y China por un lado, y Estados Unidos, la OTAN por el otro, y los uruguayos acá esperando que se arme una guerra para venderle... Para vender carne. Para vender el cosito. Corned beef. Yo creo que la... Le digo, a los rusos y a los yanquis, a todos. La Tercera Guerra Mundial ya empezó hace rato y se trata de información. Sí, bueno, nadie dice que una guerra sea de, con balas. Sí, bueno, pero ellos están bien armados igual. Bueno, vamos con los... Sí, sí. ¿Los audios? ¿Cuál querés primero? Recibí, mirá, acabo de recibir la respuesta de Rubén de Rosa. Uh-huh. No sé si Gerardo, si le podés escribir ahí. O le escribo yo. Escribo. O mandale. Hacer el programa y yo le escribo al tipo. Está, porque recién llegó. Rubén de Rosa es un contactado. Uh-huh. Contactado con extraterrestres. Está viendo, creo que en Maldonado, me dijiste, Nils. Sí, está en Maldonado. Yo me comuniqué ayer de noche con él. Nils me pasa el número de teléfono, me dice. Hay un periodista de La Voz de Melo que... No, un periodista no, una persona que trabaja en La Voz de Melo. Ah, es una persona. Dice que... Me pasó el contacto. ¿Quién es? Horacio de Rosa. Horacio de Rosa. Horacio. Que yo pensé que eran familiares porque tienen el mismo apellido. Claro. Y eran las 10:00 de la noche y digo, Nils, dice Nils, llamalo, ya mismo comunicaste con Rubén de Rosa. Y digo, pero pará, son las 10:00, capaz que el hombre estaba durmiendo. Dice, no, llamalo. Me comuniqué con él. Y bueno, quedamos de hacer la entrevista hoy. Dice, disculpa, recién llegué a casa. Bueno, está, vamos a ver si hacemos la... Se puede contactar. Bueno, está escribiendo, está escribiendo. Bien, por mientras vamos con los testimonios. Mandá los testimonios. Vamos a escuchar. Buenas noches. Bueno, ahí les mando la experiencia que yo tuve siendo niña. Vivía en Cerro Largo, una tardecita. Estaba oscureciendo, ya estábamos sentadas con mi madre a la orilla de la casa, sí, porque hacía calor. Debe ser diciembre, porque mi hermana más chica tenía 3 meses más o menos. Y en una de esas me dice mi madre, mira Adriana, dice, mira los milicos, en aquella época se le decía así a la fuerza del ejército, dice, de Tacuarembó están haciendo maniobras, mirá cómo salen unas luces de colores para allá, para el rumbo a Tacuarembó. ¿Está? Miramos así, en una de esas empezó a subir una cosa luminosa, algo así como una luna, una rueda de carro, le decíamos, comparábamos con una rueda de carro en campaña, del tamaño de eso, más o menos, y se empezó a elevar en el cielo así, y mi madre me dice, tráeme tu hermana de adentro, que estaba acostada, era bebé. Y yo me quería levantar y no podía, y ella tampoco, no podíamos, como que quedamos paralizadas. Y empezamos a gritar, y salió una vecina que era como la abuela de nosotros, Doña Blanca y Don Zenón. Y salieron al patio y también quedaron mirando aquello atónitos así, que iba cruzando el cielo así, toda la tarde, todo el cielo de Tres Islas así, surcó el cielo así por el horizonte y se perdió. Y bueno, cuando se terminó de perder ahí, creo que nos levantamos los dos, nos fuimos para adentro, mi madre casó a mi hermana y empezamos a conversar con los vecinos que nos habíamos quedado paralizados. Y esa fue la experiencia, yo tendría 8 o 9 años por ahí. En el 79, por ahí, debe haber sido fines del 79. Fue una experiencia re linda y al mismo tiempo atemorizante, porque no sabíamos qué era, pero se suponía que eran platillos voladores. Tengo cuentos de mi mamá que me contaba que cuando ella era joven, una noche, también pasó algo cuadrado con muchas luces, tipo un armario, decía ella, que alumbró todo el pueblo de Tres Islas. Siempre ella nos contaba eso. Bueno, esa fue la experiencia que yo tuve por ahí, por Tres Islas. Increíble. Algo sí. Extraño. Yo recibí varios audios de una conocida, una contacto, familiar mío, Graciela, le mandamos saludos. Y ella a su vez me pasó otros audios de esta, que es la prima. Pero claro, en los otros audios de pronto ella hablaba de unos viajes que hacía al Caribe, de los viajes en avión, entonces como que no eso, y después hablaba también de otras experiencias que tenían gente de ese lugar, no solamente en ese año, sino anterior y después. Uh-huh. Entre las experiencias, yo apunté, porque fueron varios audios, dice, de tardecita varias personas en Tres Islas, en otra ocasión, ¿verdad? Uh-huh. Pensaron que se trataba de una maniobra de militares, nuevamente. Vieron cruzar también como una rueda de carro brillosa. Después cuenta esta señora que cuando vivió en la localidad de Suárez, creo que es en Canelones la localidad de Suárez, con una amiga vieron una luz roja y pensaron que se trataba de una antena de una compañía telefónica, ¿verdad? Uh-huh. Y resulta que esa luz roja se movió y se escondió detrás de unos eucaliptos. Volvemos de nuevo al tema de los eucaliptos, ya lo hemos tocado acá, el tema ese de que los ovnis generalmente aparecen donde hay bosques de eucaliptos, ¿verdad? Por una razón que yo no sé exactamente cuál es. También dice esta mujer que a los 2 o 3 días, en la localidad de Suárez, unos pescadores vieron a una mujer como de 2 metros caminar sobre el agua. En una cantera que hay en ese lugar, en Suárez, un lugar donde se explotó dinamita y falleció mucha gente. Acá yo me quedo con la duda si lo que vieron fue una mujer extraterrestre, digamos, o puede haber sido una aparición fantasmagórica, ¿verdad? Uh-huh. Dicen que justamente también habían visto un rato antes una luz que se movía en el cielo, que podía parecerse a lo que sería un ovni, ¿verdad? Dicen que sacaron varias fotos, mandaron a Canal 10 y todas las fotos salieron veladas. Increíble, increíble. Las fotos de esta mujer. También dicen que en Tres Islas, otra gente ha visto incluso un ovni de cerquita y que bajaban sobre el suelo. Uh-huh. Era muy común también en los años 70, estas mujeres eran escolares, iban a la escuela de Tres Islas, y dicen que se encontraban muy a menudo con círculos perfectos en el piso, estaba todo quemado y aparecía de un día para el otro, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que ya sabemos, ¿no? Como cuando bajan un ovni, digamos, y deja las huellas, ¿verdad? Y dice que en 2001 o 2000, años 2000 por ahí, también en Tres Islas, muchos habitantes miraron rumbo a la escuela y vieron un tremendo plato volador suspendido, quieto, arriba de los tanques a muy poca altura. Incluso un tío de la señora que escuchábamos el audio, en otra ocasión agarró la escopeta y salió atrás del plato volador. Oh, y le dijo, ¡mamá, Marciano! Eso es un gaucho. Y vos sabés que dice que salió el veterano, ¿viste? Uh-huh. Y yo los voy a agarrar a tiro estos marcianos. Y no salió ninguno de los tiros. Fue ya aquí una situación muy jocosa del veterano agarrándose a los tiros con los extraterrestres. A balazo limpio. Le mandaba, no sé si ustedes vieron la película basada en la Guerra de los Mundos, la de la década de 50, uh-huh. Año 51, la película, que iban los militares, viste, con los jeeps, con unos misiles, unas cosas ahí, y los tipos le largaban un rayo. Y lo dejaba seco todo, ¿viste? Bueno, el canario no vio la película. ¿Cómo hacía? Será así, hacía el hombre nuclear, pero está. En Mars Attack también, claro. Hay uno que le tira. Claro, bueno, está. Si el gaucho este de Tres Islas no vio eso, si no, se quedaba quieto. Ya se le tiran un rayo ahí y lo desintegra. Bueno, mandá el otro audio mientras vemos la entrevista a Rubén. El otro audio está muy bueno también. Antes leo este mensaje de Darío que dice: buenos días, hoy en día todo se puede editar y por eso se torna no creíble. Mm. Ya sí, que también hay drones espía que te hacen confundirlos. Claro, claro. La foto más creíble está hasta ahora fue sacada en la Plaza de Artigas, sí, hace muchas décadas. Plaza Constitución. ¿El tanque roja? Sí, año 78. Sí. Uh-huh. Fue el 12 de octubre del 78. Perfecto. Vamos con el otro audio. Bueno, esto pasó hace más o menos 20 años. Yo era bastante gurí. Fuimos con mi hermano y un primo mío a hacer una cacería de mulita allá en la canoa, ahí por el camino del Paso de la Arena. Y estaba el otro hermano de mi primo y el padre monteando allá contra la canoa del río allá. Y nosotros fuimos en bicicleta acá y salimos anoche a cazar mulita ahí con mi hermano y mis dos primos. Enseguida que salimos, viste, de noche, eran como las 9 de la noche, enseguida que salimos del campamento, encontramos una mulita y nos pusimos a escarbar ahí. Y yo notaba, mientras alumbrábamos bajito bien adentro de la cueva, mientras estábamos cavando, yo veía cada vez una luz, lejos, lejos, lejos, que pisqueaba. Pero la encontré rara, y mi hermano también, pero está, pasó, parecía una estrella que prendía y apagaba. Seguimos ahí escarbando la murita, de repente nos dimos cuenta con mi hermano que aquella luz era rara, que parecía más grande. Y no le dimos tanta bolilla. En una de aquellas, lo que sabíamos que ahí era muy controlado porque no se dejaba. no se dejaba Casa Mulita ahí, esa zona ahí. Y le dije para mi primo, dice mi primo, dice que conocía ahí. Y dice, no, dice aquello de la estancia Lolesica, dice que hacen recorrida anoche los milicos, dice, por los robos de ovejas, de ganado y eso. Estaba, no le dimos bolillo, pero quedamos con eso. Cuando quisimos ver, salió, era mucho más grande, pero se veía lejos igual, ¿no? Pero era como que prendía y apagaba. Estaba, pasó. En una de aquellas notamos como que se dio un clarión, ¿viste? Pero nunca le sacamos los ojos de arriba. Notamos que como que se dio un clarión ahí donde estábamos nosotros. Y nos quedamos mirando. Y le dije para mis otros primos, los que estaban escarbando. Digo, mirá, mirá, digo, aquella luz, digo, está más grande y más cerca. Y dije, no, vos estás loco, digo, claro, digo, mirá, digo. Dice, pa, dice, deben de ser los milicos que están fareando. Y quedamos, ahí ya quedamos todos sorprendidos, ¿viste? Quedamos cuidando por miedo que fueran los milicos, ¿no? Pero estaba lejos igual. Una de aquellas notamos que donde estábamos nosotros como que se estaba más claro, pero por segundos era. Y empezamos a cuidar salud, a cuidar salud, a cuidar salud. Cuando quisimos ver, desapareció, ¿viste? Cuando quisimos ver, apareció mucho más cerca, mucho más grande y como que prendía y apagaba más lento. Y quedamos todos, ahí ya dejamos de escarbar y quedamos cuidando salud. Cuando quisimos ver, volvió a desaparecer de nuevo. Y cuando quisimos ver, apareció en otro cerro más cerca, pero ya era grande. Ya era grande y donde estábamos nosotros, esos clarión que veíamos, ya se veía derechito la luz en la vuelta que quedaba, un día quedaba. Y ahí ya quedamos todos, dice, está, dice, son los milicos que andan fareando. Dice, vamos, dice, para escondernos ya, dice, en un plantío de eucalipto. Está, y cuidábamos, cada vez que esa luz nos alumbraba, nosotros nos tirábamos al suelo. Cuando pasaba esa luz, salimos corriendo, viste, salíamos corriendo. En aquella el perro encuentra otra mulita contra una zanja. Quedamos ahí escarbando y quedamos cuidando. Pero esa luz ya era... Ya estaba cerca, ponele, no te quiero mentir, no sé, 6 cuadras, 5 cuadras, 7 cuadras, capaz, 1 kilómetro, capaz. En el monte se hace todo cerquito. Esa luz ya encandilaba, ya era potente de más. Y salimos corriendo, no aguantamos más. Digo, no, digo, son los milicos. Digo. Dice mi primo, dice, vamos, dice, vamos a dejar regalado, dice, a mi padre, dice, y al patrón de él. Y salimos corriendo por un plantío de eucalipto. Nos quedamos sentados. Una de aquellas, cuando quisimos ver, esa luz subió bien donde estábamos nosotros, bien enfrente donde estábamos la primer mulita. Y aquello era un día, mi amigo, era como las 2 del mediodía, un día. Y solo giraban la vuelta a la misma velocidad, no cambiaba el recorrido. Era tipo, no sé, como que ponga un compás y una lamparita de un lado y le dé al mismo tiempo la misma luz. Pero era enorme la luz y quedaba un día, ¿no? Una de aquellas, digo, está, digo, nos van a encontrar, digo, porque ya estaba cerca, ahí ya estaba 3 cuadras reventando, sí, 4 cuadras reventando. Viene enfrente al campamento donde estaba el padre de él, durmiendo, que había quedado durmiendo. En una de aquellas, esa luz queda media enfrente a nosotros ahí, cerquita, la habíamos derechito, no podíamos distinguir qué era. Pero lo que hallábamos raro es que no se escuchaba ruido. Y no se escuchaba ruido de ningún tipo. Y en una de aquellas levantó un poquito esa luz y como que en vez de venir rumbo a nosotros, como que agarró hacia el costado. Cuando llegó al monte se elevó despacito en cámara lenta, subió, cruzó el monte, limpito, lo cruzó bien por arriba, no se escuchaba un ruido a nada, enfrente a nosotros 2 cuadras, 3 reventando, pero se veía todo clarito. Cruzó el monte, limpito, cruzó, cuando subió el monte bajó de nuevo del monte, siguió para el otro lado del río, cortó y allá adelante la volvimos a ver como que se había levantado en un cerro de nuevo, pero seguía con el mismo trayecto. Lo único que no pudimos entender qué era porque el ruido no era vehículo, no era helicóptero, ni hablar, 20 años atrás un helicóptero acá era mentira. Y drones no existía y de ese tamaño no. Y a nosotros nos dejó totalmente apavorado y quedamos con eso y casi nunca lo contamos porque la gente se ríe, ¿no? Pero yo estoy bien seguro, incluso mi hermano que no es creyente en eso, dijo que para él era un platillo porque no tenía explicación. A la distancia que estaba, no se escuchaba ruido, nada. A nosotros nos dejó helado y quedó en eso. Para mí fue eso, no fue otra cosa. Para mí era un platillo, no, otra explicación no le encontramos. Porque si fuera un vehículo de 4 ruedas, el río no lo cruzaba, no cruzaba por arriba del monte y menos el río. Y un helicóptero se lo escucha a 8 kilómetros. No. Y dron con ese tamaño no existe, con esa lamparilla, en esa fecha, mentira. A mí me dejó el lado, yo sigo diciendo que sí, que fue lo que vi. Era eso que quería contarle, yo no sé, cómo lo toman ustedes. Sí, increíble historia. No es el primero que escucho que dice que ahí en la zona del río Tacuarí ha visto ovnis. Un montón de gente, pescadores, cazadores, me han comentado de ver el típico plato volador, el típico platillo volador, sobrevolando la zona. Y esto realmente estaban asustados, ¿no? O sea, te imaginas cazando mulita, se te aparece una luz que alumbra todo. Él dice en un momento que parecía que eran las 12 del mediodía, ¿no? Y escondidos los tipos en los bosques del susto que tenían. Una experiencia tremenda, tremenda, tremenda. Edgar, tenemos sí. En comunicación telefónica a Rubén de Rosa, ¿no? Sí, Rubén de Rosa, que es un contactado, es contactado con extraterrestres. Yo particularmente tengo en Facebook, tengo dos contactos que dicen ser contactados. Uno vive en Maldonado, el otro en Gustavo Plazañón, vive en Montevideo. En el 2006, por ahí, 2007, pude estar en una charla que se dio, que dio Gustavo. Él vino varias veces a Melo, pero particularmente yo fui esa vez nomás. En Casa de la Cultura, allí frente a la Escuela 1, donde ahora está la Junta. Y quedé, la verdad, que impresionado, ¿no? Quedé impresionado con lo que contaba el hombre, aparte de una persona, es abogado, es una persona normal, correcta. Y bueno, y ayer Nils me dice, mirá, tenemos la posibilidad de entrevistar a un contactado. Yo me comuniqué, era tarde, digo, de pronto el hombre está durmiendo, y era tarde, pero está, no hubo problema ninguno, me contestó, me respondió. Y bueno, y hoy... Lo tenemos en línea ahí. Lo tenemos en línea ahora. A Rubén de Rosa. Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Vos sos de acá de Cerro Largo, ¿no? Yo soy nacido en 33 y de un año me llevaron a vivir a Tupambaé. Y viví ahí hasta los 17. Que estudié y luego trabajé en el campo y después me fui a Montevideo antes de los 18 y volví casi a los 19 y a los 19 me volví al campo, a trabajar en el campo ahí en la zona de Tupambaé, en la zona de Laguna del Junco, más precisamente. Un lugar muy especial. Rubén, para entrar en el tema, ¿cuándo fue tu primera experiencia y qué tipo de experiencia fue? Si fue un contacto de primer tipo, segundo, tercer tipo, explícanos. Bueno, en realidad yo era totalmente neófito en el tema, no conocía para nada el tema OVNI. De hecho, vivía en el campo y en mayo del año 83, yo estaba ahí en febrero. Estábamos en una estancia ahí en verano y a la tardecita vimos aparecer un aparato que se quedó encima de la estancia, tipo una pelota de rugby. Recién había entrado el sol y el reflejo del sol le daba en ese aparato, que estaría, pongamos, a 2 kilómetros de altura, muy grande era. Y de pronto tuvo como 10 minutos o 15 minutos. Pero yo ya lo había visto antes. Yo venía arriando las lecheras para apartar los terneros y de pronto quedó todo iluminado en la vuelta del caballo donde yo venía, y las vacas se espantaron y salieron rumbo a las casas a toda carrera, y yo sentí como un zumbido en la cabeza y el caballo que yo andaba también se cabritó un poco. Y bueno, y le aflojé la rienda y agarré rumbo a la casa. Cuando llegué, aparté los terneros y largué el caballo en el potrero, cerca del galpón, y crucé rumbo a la casa, y estaban todos afuera mirando, y se rieron que yo venía muy afligido, ¿no? Eso. Y dice, mirá que esos son marcianos que te vienen a llevar, no sé qué. Unos visionarios, eran unos visionarios tu familia. Estuvieron asustados. Y bueno, fui motivo de cargada como una semana, ¿no? Me decían, mirá que tienen 7 cabezas, que no se va a tomar. y bueno, pero ya digo, nos pusimos a mirar todos ese aparato y de pronto como que se amacó en el aire para un lado o para el otro y desapareció a toda velocidad. Fue impresionante. Y estábamos hablando de los años 80, ¿no? Y el 30 de mayo de ese mismo año, estábamos de tardecita ya, de tarde noche, estábamos jugando un picadito frente a la estancia ahí, al casco de la estancia, y de pronto vimos, como a unos 2 kilómetros ahí en, cerca de un plantío, una luz grande, el 30 de mayo, porque me acuerdo que era el cumpleaños de Daniel, y dice, mirá, ahí está la luz de la otra vez, se vienen a llevar, bueno, y estuvimos mirando aquello, un foco muy grande era, pero seguimos en el picado nuestro, ¿no? Y cuando terminamos, había que, el que llegaba primero a la cocina agarraba las calderas de agua caliente para bañarse con aquellos tuberos que había que cinchar la piolita, ¿se acuerdan? Sí. Claro, bueno, claro. Que se pusieron en campaña, bueno, yo llegué por último. Y en eso me acuerdo que había dejado el reloj rumbo a, junto a un poste de un arco que había, que teníamos, y salí a buscarlo. Uf. Cuando voy a agacharme a agarrar el reloj, sí, veo el foco de luz ese, pero muchísimo más grande, que estaba encima del plantío de eucaliptus, que, oh, pero era algo gigante, grande, como a 2 kilómetros, o sea, estaba el casco de la estancia, había un bajo, una cañada, y en el repecho del otro lado de la cañada, digo, como a 2 kilómetros en línea recta, estaba ese aparato encima del plantío de eucaliptus, y yo no sé por qué, en realidad, salí caminando del casco de la estancia por un caminito que llevaba rumbo al paso, pero me habría alejado 100 metros, digo, en 100 metros ya no me agarran ni loco. Y me posicioné ahí a mirar, era como un espectáculo, porque salían luces de abajo como que rastreaban en el campo. Y bueno, estaba mirando eso cuando de pronto un foco de esa luz me dio en mí así, y cuando quise ver, que habrá sido décimas de segundo, el aparato estaba encima de mí. Gigante, o sea, más impresionante que tener, no sé, un Boeing 747 encima, porque ese aparato tenía 50 metros de diámetro por 8 de altura. Oh. ¿Qué forma tenía? ¿El típico palto volador? Sí, típico. La forma que yo veía por las luces que lo contorneaban era como un plato, ¿no? Ajá. Pero ya me digo, 50 metros de, sí, enorme, de diámetro, es grande. Y volví a sentir el zumbido en la cabeza y como que algo me jalaba debajo de los brazos, ¿no? Sentí como una presión o algo así, y me encandiló, miré hacia abajo, pude contemplar toda la parte de abajo y de pronto cambió la luz, que se volvió más intensa y me cegó, y cuando pasó ese resplandor yo ya estaba dentro de un aparato. Oh, mira. Como si fuese un ascensor, sí, circular, pongámosle de 1 metro y algo de diámetro, uh-huh, pero no veía puertas, no veía nada, y todo salía como un resplandor azul. Entonces, no, tampoco se veían bombitas de iluminación, era como que brotaba de las paredes ese resplandor azul. Entonces, que se volvía muy tenue. Y me puse nervioso, y en ese momento me acuerdo de lo que me decían en febrero, de que... Sí. Me venían a llevar y que eran pistas de cabeza y no sé cuánto más. Sí, sí, un susto bárbaro. Un susto tremendo, imagínense, tremendo, ¿no? Claro, claro. Y de pronto siento dentro de mi cabeza una voz que me dice, quédate tranquilo, Rubén, que nadie te va a hacer daño. Ya. Rubén, ¿qué edad tenías? 19 años. Ajá. Mirá. Y extrañamente esa voz, que al llamarme por mi nombre... Te dio tranquilidad. Yo me relajé, quedé muy tranquilo, y de pronto se corre una parte de ese cilindro en el que yo estaba y queda como un corredor circular, como siguiendo la forma de la nave, un corredor circular, pero no veía a nadie. De pronto comencé a sentir como pasos y me volví a tensar y veo aparecer una persona caminando muy alta, y similar a nosotros, pero muy alta, digamos como un basquetbolista, ¿sí? Ajá. Unos 2 metros de altura, lo único que era totalmente blanco. Cuando se aproximó más pude ver que era totalmente blanco, pero venía, ya le digo, de la curva esa que había dentro de la nave, que no se veía. Uh-huh. Yo percibía que venía alguien y me volvía a tensar, y la voz esa me volvía a decir que me quedara tranquilo. Cuando se acercó me dice, tranquilo Rubén, nadie te va a hacer daño, tú fuiste extraído para bien. Me dice, yo me llamo Jaco, vengo de una séptima dimensión de la constelación de la estrella Sirio. Uh-huh. Que es una estrella, que es una constelación es un sistema solar de 2 soles y de un planeta llamado Taja. Uh-huh. Y dice, nosotros hace mucho que te estamos observando. Tú tienes una misión de divulgación de un conocimiento para llevar a cabo, pero nosotros estábamos esperando que tu nivel de conciencia llegara a una apertura de poder comunicarte telepáticamente con nosotros. Entonces yo, tan tranquilo como estoy como con ustedes ahora, sí, digo, sí, yo no quiero saber de ninguna misión, yo lo que quiero es que me bajen. Claro. El ser era totalmente blanco, no tenía ninguna vellosidad, como si fuera la piel pintada. ¿Los escandinavos, tipo escandinavo que se comenta, que comentaba George Adamski, por ejemplo? Sí, era alto, de ojos grises, que con los años lo vine a comparar, ¿saben con quién las facciones? Sí. Con Kevin Costner. Ah, mirá. Tenía los ojos grises, lo que sí que era muy alto, con unos 2 metros de altura y muy corpulento, ¿no? O sea, una figura muy atlética, muy potente. Pero una paz en la mirada y en las acciones, ¿no? Que transmitían una tranquilidad total. Entonces me invita a que lo acompañe por la nave. Seguimos ese recodo y de pronto hay como un círculo en el piso. Nos paramos ahí y ese círculo baja a otra parte de la nave donde hay más seres, pero de diferente aspecto físico. Ah, eso te iba a preguntar. No grotesco, pero físico, como si nos contempláramos a nosotros en una reunión. Claro, sí, sí, todos diferentes. Sí, diferentes y era una estancia circular donde había como una consola en toda la vuelta. Y lo único que se veían luces y sonidos como de muchas teletipos sonando. Estos seres pasaban la mano por encima de esas luces, cambiaban de color las luces y cambiaban los sonidos. Pero nada más, no había ningún otro instrumento. En el centro había como un tubo de cristal de unos 2 metros de altura o más tal vez, que había como algo dorado, como una barra dorada de más de 1 metro y un líquido dentro. Y César me dice que ese es el centro de propulsión y control de la nave. Te iba a decir eso, daba la impresión que fuera como el centro de energía. Sí, y me dice que se propulsaban en base a una combinación de mercurio y oro. Mirá. Y la nave, que era de un material similar al titanio, ¿no? Que en ese entonces creo que ni se conocía el titanio todavía. Y bueno, me explica detalles técnicos de la nave, su funcionamiento y eso, y me vuelve a llevar al mismo lugar donde a ese tipo ascensor así, y me dice: quédate tranquilo, que todo va a ser para bien. Ese zumbido que tú sentiste en la cabeza, lo vas a sentir cuando te niegues a llevar a cabo tu misión, porque es algo que tú asumiste antes de encarnar. Dice, pero con el pasar del tiempo te va a llegar información y conocimiento que no es tuyo, que no es de tu memoria actual, y con el correr del tiempo es natural que niegues a llevar a cabo la misión, pero después lo vas a aceptar. Y bueno, me puso una mano en el hombro así, como si fuese una despedida, y se cerró ese tubo, y cuando pasa el encandilamiento, eso, estoy en el medio del campo de vuelta. Pero no en el lugar donde me habían recogido, sino contra unas piedras grandes donde los animales lamían por la sal, ¿no? Entonces había un trilladero de arena en la vuelta de las piedras, yo me acordaba bien. Entonces miro para el cielo y veo ese aparato que está encima de mí, más alto, y de pronto desaparece. O sea, lo único que el ruido que sentí es como un escape de un gas, así como un... y nada más. Me parecía como si fuera el roce con el aire, ¿no? Y bueno, y me quedé solo en la inmensidad de la noche ahí, y me volvió el ser racional. Dije, bueno, yo estoy acá contra estas piedras, yo no me acuerdo haber llegado hasta acá, y yo, si acá me posaron en este lugar, yo voy a marcar bien, a firmar bien las pisadas, voy a salir caminando hacia afuera, hacia el pasto, y mañana vengo temprano para ver si hay huellas de entrada y huellas de salida. Claro. Y bueno, me volví a la estancia, algunos se habían bañado, otros no, me bañé, comí poco, yo dormí en un cuartito afuera, en el casco de estancia, y esa noche no dormí, por supuesto. ¿Contaste a alguien después de esa noche, no? no le conté a nadie, y con el pasar del tiempo, o sea, se puede imaginar que el shock me duró muchos días, lo molé como un mes, y después me empezó como a llegar datos, cifras, conocimientos de cosas que yo no tenía idea, sobre física, sobre economía, sobre política, sobre astronomía, una cantidad de cosas, historia. Uh-huh. Y bueno, y eso lo 2x3 a veces salía afuera de noche, cosa que no hacía muy comúnmente, y veía esas luces. Entonces, con el tiempo lo que hice fue, producto de ese conocimiento, a veces me metía en las conversaciones, porque yo era una persona, yo hice solamente sexto año de escuela. Uh-huh. Y tuve que cursar 10 años para poder hacer 6, porque tenía que trabajar para ayudar a mi madre. Uh-huh. Me había quedado sola con 3 hermanos menores que yo era el mayor, y empecé a trabajar a los 10 años en una carnicería, y no me daba los tiempos a veces para ir a la escuela, y repetí varias veces, y era toda la estudio que tenía y que he tenido, ¿no? Uh-huh. A nivel académico. Y con el pasar del tiempo yo a veces me metía en las conversaciones con opiniones que eran muy acertadas, ¿no? Y me decían, ¿vos de dónde sacaste eso? Y yo me quedaba bloqueado, no sabía qué decir, claro. O si no me mandaban a callar, me decía, callate, vos que sabés eso, cosas así, ¿no? Pero normal de la gente, porque sabían que yo era un burro, ¿no? ¿Cómo te llegaban esos conocimientos? No lo sé, creo que eran, me dijo que esos conocimientos eran almacenados en mi conciencia, que está fuera del cuerpo físico. Ahí va. Y la conciencia después de a poco le iba transmitiendo a la memoria. Uh-huh. Y la memoria lo tomaba como registrado, y era conocimiento que yo después podía manejar como cualquier otro aprendizaje. Uh-huh. ¿Muchas veces estuviste frente a este ser? Sí, hace 40 años, ¿no? Y para mí es un tema muy serio. Yo no hablo mucho de este tema. Ajá. Porque a mí me cambió la vida, porque claro, para mí es algo muy importante. Sí, sí, y por respeto a las demás personas no hablo, ¿no? Salvo en raras ocasiones como esta, o antes que yo después hice un voto de pobreza y me vine de Tupambaé, que tenía un almacencito después con los años. Después que me casé, pues yo en ese interín después quise huir de esa nave o de estos contactos, y me fui a trabajar a Río Branco. Uh-huh. Pensando que no los iba a ver, y a Río Branco. Sí, sí. Empecé a trabajar en la empresa Teima, en los tendidos de líneas de alta tensión de 33 a Vergara, de Vergara a Melo, de Vergara a Río Branco, y después de 33 a Cebollatí, cerrando un anillo de, estamos hablando cuando recién llegó la empresa Teima a Uruguay, y después terminé de trabajar en el Chuy y seguía viendo esos contactos, y decidí irme a Argentina y irme a Australia. Ah mira. Y te siguieron igual. Con el sueldo que me dieron, ayudé a mi hija con unas cosas, y con el resto me saqué el pasaporte y me fui a Argentina, porque en Uruguay no había consulado de Australia. Uh-huh. Y no me pude ir porque me faltaba antigüedad como oficial de montaje, porque te pedían 5 a 6 años de antigüedad como oficial, y yo tenía 5 años, cumplía esos 6 años en, pongámosle, en septiembre. Uh-huh. y yo fui a Argentina en julio, entonces no me pude ir a Australia y me volví a Tupambaé. No podía subir de ellos. ¿Eh? No podía subir de ellos. No había manera. No podía. Después me casé en Tupambaé y me fui a vivir a Buenos Aires a trabajar en el astillero, en un astillero ahí en la zona de La Boca, de Retiro. Uh-huh. En la reparación de barcos, y estuve 9 meses, y también seguía viendo y teniendo un contacto ya ahora telepático con estos seres. Y un día mi señora, que no sabía nada, estábamos acostados y sintió el zumbido que me hizo piña en la cabeza. Entonces me dice, ¿qué te pasa que se siente un zumbido en tu cabeza? Entonces ahí fue que le conté. Ah, ¿en ella no sabía? No sabía. Había encontrado un cuaderno donde yo anotaba algunas cosas y me preguntó un día qué era eso, y medio le dejé entrever de qué se trataba. Y después que le conté eso en Buenos Aires, decidimos volvernos a Tupamba. Y dije, bueno, esto, todo el conocimiento que yo tengo, si no le hace bien a la gente, mal tampoco. Sí. Así que cuando ellos digan que tengo que hacer la misión, la voy a hacer. Volvámonos a Tupambaé. Y bueno, y eso hice, me volví a Tupambaé y comencé a trabajar en la construcción por mi cuenta. Y junté unos pesos y me puse un bolichito y empecé a bagallar de Aceguá a Tupambaé en la empresa Cota. Este, más o menos esa es mi historia. Y después, a los 3 años más o menos que tenía el almacén, decidimos venirnos a Montevideo. Me vine a trabajar en un asentamiento, a ayudar a los niños pobres. Mirá. Y a vivir en el asentamiento, ¿no? Mirá, en Montevideo, en la zona de Tierras Blancas. Y porque me lo dijeron ellos que esa era la forma de conservar la humildad y la realidad y los pies sobre la tierra de, mirá, lo que me estaba pasando, porque iba a comenzar mi misión de divulgación del conocimiento. Y en esa avenida a Montevideo pasé por más de 50 grupos esotéricos, místicos de todo tipo, desde la masonería, Rosacruces y todos los vinculados a este tema, ¿no? Uh-huh. Dando a conocer lo que me había pasado y el conocimiento que tenía. Y hasta que llegó un momento que después dejé de hacer toda esa tarea y me dediqué a la obra social y a seguir trabajando con los niños y bueno, honorariamente, y viví 20 años acá en Montevideo haciendo esa tarea, ¿no? Rubén, te hago una última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un contacto? La semana pasada. La semana pasada. ¿Te dieron información para divulgar? Sí, o sea, normalmente hay un diálogo. Lo que quiero aclarar es que ellos me dijeron que me pueden dar un conocimiento intelectual, pero que ellos también tienen son seres que evolucionan, que no son perfectos, al igual que nosotros. Lo único que tienen es una diferencia de conocimientos, que es comparable como un niño en una misma familia, un niño está en jardinera y el otro está en facultad. Claro. Es una diferencia intelectual y evolutiva por tiempo, uh-huh, pero que en su mundo y en mi filosofía de vida, no existe el mejor, sino solamente el diferente. Uh-huh. Rubén, escuchame una cosa. Viste que últimamente se está dando a nivel mundial y también acá en Uruguay, incluso en Cerro Largo, avistamientos de luces, en algunos casos pueden ser drones, satélites, en fin. ¿Tenés una idea de lo que está pasando? ¿Nos podés contar? Sí, lo que pasa que con el frenado del núcleo de la Tierra, hay un corrimiento de las placas continentales, las placas tectónicas, porque, uh-huh, nuestro sistema solar está llegando al verano galáctico, diríamos, está entrando en el verano galáctico, donde nuestro sistema solar recibe más influencia del Sol central de la galaxia. Eso aumenta la potencia del Sol, del núcleo del Sol, y aumenta a su vez la potencia, el Sol aumenta la potencia electromagnética en el núcleo de sus planetas, los cuales orbitan en torno a él. Entonces esa presión se tiene que liberar dentro de los planetas, porque si no explotarían, y se abren los mecheros, que son los volcanes, que tenemos más de 1700 en todo el planeta. Serían válvulas. Bajo el mar, para liberar la presión. Son válvulas de escapes naturales, y a su vez esa presión ejerce un corrimiento de las placas continentales. Entonces, cuando hay un frenado del núcleo de hierro de la Tierra, hay un reacondicionamiento del planeta, como ser vivo que es, de esas placas y de la nivelación de las presiones y de los campos electromagnéticos, cambia el eje magnético y el eje terrestre de la Tierra paulatinamente. Entonces, ellos están detectando los nuevos puntos de afluencia de los campos magnéticos de la Tierra. O sea que no son, perdóname, no son satélites ni nada, o sea, lo que se está viendo en sí son lo que conocemos, bueno, popularmente como ovnis. No, diríamos que el 80% son tecnología terrestre. Ajá, mira, qué interesante. El 80% y el 80% de los relatos diría que es mentira. Uh-huh. pero sí, es normal que se vea, pero digamos, está en la Biblia la existencia de los seres extraterrestres en el planeta. Ellos me dicen que hace 11 millones de años que el planeta está habitado por seres humanos, y que han habido un montón de civilizaciones cuyas ruinas hoy, por los cambios de los continentes y los cambios de los terremotos, y eso están sepultados a veces kilómetros bajo tierra. Claro. Pero que son seres que el planeta es una estación de medio camino, donde llegamos, aprendemos y nos vamos hacia, como hacemos en el liceo, ¿no? Uh-huh. Vamos a la escuela y después vamos al liceo y es en otro lugar y a veces en otra ciudad. Bueno, esto es lo mismo. Hay una analogía muy, muy, muy importante en ese tema. Rubén, sí. Dale. Mira, yo traje una historia de una supuesta venusina, Dolores Barrios, va a quedar para otro momento. Ella decía que vivía en New York, en Nueva York, pero que era de Venus. La pregunta que te hago, estos seres que se han comunicado contigo, y de pronto otros seres, ¿están entre nosotros, viven en la Tierra, se mezclan con nosotros? Sí, sí, hay, como es arriba es abajo, me gustaría que vieran un material que lo mandé hace poco tiempo, hace una semana o dos, hablando sobre el tema. Ajá. Que si Horacio de Rosa lo debe tener, que se los pase a ustedes, porque está en YouTube. Mira qué bien. En YouTube tengo más de 20 videos hablando sobre diferentes temas. Uh-huh. Y bueno, como es arriba, es abajo. Arriba también hay conflictos entre seres humanos, entre diferentes civilizaciones. Y desde hace unos años, muchos años, algunas de esas civilizaciones vinieron huyendo a la Tierra, uh-huh, escapando de un conflicto bélico. Y a cambio de estar en la Tierra, liberaron conocimientos a determinados gobiernos en la Tierra. Uh-huh. Eso ha hecho un despertar en el campo de la ciencia y la tecnología de la humanidad en los últimos 100 años, uh-huh, que ha sido tremendo, pero yo considero que eso no es solamente lo importante es lo que hay de fondo, ¿no? Nuestra humanidad tiene que cambiar por una toma de conciencia y el ver naves o no ver naves es nada más que un fenómeno, es nada más que un encuentro como el indígena en el Amazonas que ve pasar un Boeing 747 por encima de la selva. Uh-huh. Para ellos son dioses, ¿no? Pero para nosotros no. O sea, es un tema de conocimiento, es un tema cultural, pero que tiene que dejar algo en profundidad más allá del fenómeno, más allá del encuentro, más allá del avistamiento. Tiene que transformar la vida del ser humano. Los seres humanos son la especie humana, ¿es de origen extraterrestre? Y todos somos de origen extraterrestre, y hay 13 razas en el planeta. 13. Que somos familiares, uh-huh, digamos, uh-huh, que tenemos hermanos fuera del planeta. Uh-huh. O sea, somos un remanente que ha quedado evolucionando en el planeta cuando la élite de esas civilizaciones ha trascendido a otros planetas, uh-huh, por su propia evolución tecnológica o algunas espiritual. Uh-huh. Una cosa es evolución tecnológica y otra cosa es evolución espiritual. Yo apunto más a la evolución espiritual del, uh-huh, del ser humano, donde está el verdadero poder, claro, y no a la evolución tecnológica. Claro, la evolución tecnológica, uh-huh, ha traído guerras y bueno, de todo, ¿no? Lo que estamos viendo. Para que tengan una idea de los conceptos que se manejan arriba, una de las personas más negativas de la Tierra, uh-huh, que ha influido negativamente en la Tierra, ha sido Einstein. Mirá, estuvimos hablando de Einstein. ¿Por qué? Colocó una espada de Damocles en la cabeza de la humanidad, la cual hace que se respeten las potencias unas a otras. La bomba. Pero no por evolución de razonamiento y, sí, emoción, la bomba atómica, sino por miedo que el otro le mete un cohete nuclear. Claro, estamos, claro, hablando de la bomba atómica, ¿no? Sí. Es claro. Entonces estamos hablando de que hay una paz por imposición, claro, pero no por evolución. Claro. Sí, lo que ocurrió en la Guerra Fría, ¿no? Claro, sí. Te, sí, asusto, sí, y te asusto y no te metas conmigo porque si no te meto bala. Porque sabes que estamos en riesgo. Sabemos que estamos en riesgo porque el otro, claro, está tan armado como el otro. Sí, sí. Entonces, en esa hipocresía de paz, se hacen otro tipo de guerras, como las guerras virales, y las guerras químicas y lo que se viene todavía. Uh-huh. ¿Te dicen por ahí que cuál es el destino de la Tierra o no? De la humanidad. ¿De la humanidad? No, la humanidad va a seguir evolucionando normalmente, pero nosotros nos ha tocado vivir en esta encarnación, al menos yo ya tengo 60 años, pero me ha tocado vivir en esta encarnación una cantidad de cambios, ¿no? De ser un ignorante hasta después ver la televisión a color, que no existía en mi tiempo. Sí, claro. a los ladrillos de celulares, a los celulares hoy con hologramas. O sea, estamos en un cambio tan grande en poco tiempo, pero eso tampoco nos permite juzgar a la humanidad. Entonces, esto es un tiempo nada más que está viviendo la humanidad, pero la humanidad tiene que evolucionar no por tecnología, tiene que evolucionar por humanismo y por sentimientos, por amor. Si no, no sirve de nada. O sea, hay muchos países acá en el planeta que tienen un gran avance tecnológico y económico y son un desastre humanamente. Sí, sí. El materialismo, ¿no? ¿Sí? El materialismo. El materialismo, sobre todo el consumismo y todos los sismos que hay, claro, a nivel social, que lo que hacen es ejercer un falso poder, porque eso ni siquiera es poder, es una decadencia en la cual está sumida la humanidad cíclicamente, y ahora estamos en un proceso de decadencia en todos los ámbitos. Entonces, ¿de qué sirve la tecnología si seguimos funcionando en base al miedo? El amor es lo único que nos puede dar confianza y seguridad por encima de todas las cosas, sea en un palacio o debajo de un puente, siendo rico o siendo pobre. Conozco pobres muy soberbios y ricos muy humildes, y viceversa. Bueno, Rubén, gracias. Creo que ya te sacamos demasiado tiempo y... Muy buena la charla, ¿no? Sí. Muy buena, sí. Tenemos un montón de preguntas. Ah, sí, yo quería preguntarle algo a Rubén. Rubén, ¿estás por ahí? Yo estoy a las órdenes para ustedes. Bueno, ¿sabes, Rubén, que siempre que... A ver, yo hablo de un montón de cosas. La gente lo que más le gusta es el tema esotérico, fantasmas, casas embrujadas, bueno. Y volvemos una y otra vez al tema OVNI. Y una de las cosas que me tiene... A ver, que quiero saber qué es lo que pasa con los montes de eucalipto, porque una y otra vez... OVNIs sobre un monte de eucaliptus, personas que están en el campo y ven OVNIs sobre los eucaliptus. ¿Qué pasa con los eucaliptus? ¿Cuál es la explicación para que se dé tanta aparición de estos objetos en bosque de eucaliptus? Miren, lo que pasa es que el eucaliptus, sobre todo en Sudamérica, se va a dar más, porque en Europa ustedes no encuentran mucho eucaliptus, hay abetos, hay... Sí, es de Australia el eucaliptus. El eucaliptus en este momento... está cumpliendo una tarea muy importante, supóngase en Uruguay. O sea, desde hace unos años se instruyó a algunas personas que están en altos gobiernos o en mandos de tomas de decisiones en el planeta, que debido a la gran deforestación del Amazonas, se instruyó para que se comiencen a plantar árboles con fines industriales, pero que a su vez sean grandes generadores como pulmones de oxígeno. Entonces, los falsos ambientalistas hablan que los eucaliptus consumen agua, sí, y eso es mentira. Consumen menos que un ombú o que cualquier otro árbol, porque ustedes van a ver eucaliptus plantado encima de los cerros, y qué agua hay arriba de los cerros. Sí, no. ¿No? Es un árbol de los más rústicos del planeta, que es capaz de adaptarse a casi todos los climas. Entonces, está cumpliendo una función ecológica y una función industrial, porque acá nadie pone dinero si no saca un rédito. Pero los falsos ambientalistas le han inculcado de que el problema del eucaliptus es el consumo de agua. Y el problema de que del eucaliptus plantado en Sudamérica, que no se planta en Europa por las papeleras, es por el hecho de que acá se está utilizando 20 veces más químicos de lo que se permite en Europa, para que los árboles prendan y se fortalezcan genéticamente y puedan desarrollarse. Lo que allá lleva 30 años, acá lleva 10 en los primeros cortes. ¿Ah? Pero de los químicos nadie habla. Esos químicos, luego, el excedente de esos químicos se escurren por las lluvias hacia los cauces de agua y después hacen todos los cambios del pH del agua y la fomentación de todo tipo de algas que es... Hoy vemos como la marea verde en las playas y en los ríos de nuestras costas. Esa es más o menos la respuesta de los eucaliptus, ¿eh? O sea, es un árbol genéticamente adaptable y está cumpliendo una doble función. Una doble función, sí. Tengo la última pregunta porque se nos fue el tiempo. Vos decías que tenías una misión en esta vida... ¿Hay otras vidas? Sí, sí. Los seres humanos, a ver... Comentó eso, la reencarnación, ¿no? Reencarnación. No existe. Hay un libro que dice muchas vidas, muchos cuerpos, uh-huh. y el concepto no es así. A ver. La vida es una sola, pero hay muchos cuerpos. ¿Ah? O sea, muchos cuerpos que vamos tomando en diferentes encarnaciones, pero la vida desde que somos creados es una sola, que pasa por diferentes etapas de evolución hasta llegar a un perfeccionamiento. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Uh-huh. Eso es una esperanza muy linda que tiene el ser humano. Pero la vida es una sola. Desde el momento que nacemos podemos tener eones de tiempo, pero es la misma vida. Lo único que nos materializamos y nos desmaterializamos. El origen de la materia es la energía. Uh-huh. No la energía, la materia es el origen de la energía. Uh-huh. No, que es la energía la que da origen a la materia. Uh-huh. Por suerte tenemos esa oportunidad de seguir evolucionando, y también las leyes universales nos permiten manejarnos en la vida de tal manera que exista una moral social y una moral espiritual, ¿no? Claro. Que exista un crecimiento moral social y que exista un crecimiento moral espiritual, dado por las diferentes orientaciones. Yo no tengo religión, pero soy esencialmente cristiano y me rijo por esas reglas, pero no participo de ninguna orientación religiosa, pero sí respeto a todas, porque si existen, por algo existen y cumplen una función de dar un conocimiento a las personas que optan por, en su libre albedrío, de adherirse a ese tipo de conocimiento y de corriente espiritual. Rubén, gracias. Te vamos a enviar fotos que la audiencia ha estado mandándonos, porque quieren que las veas. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos contactarnos con, uh-huh. con Rubén. Claro. En unos días, una semana. Sí, yo estoy plenamente a las órdenes, porque esto es parte de mi misión, ¿no? Uh-huh. Yo no ando dando conferencias ni mostrándome actualmente, porque es el sediento que va al manantial y no el manantial al sediento. Uh-huh. Claro, no has hecho un negocio de esto, ¿verdad? No sé cómo si esto pagó él. No, tengo mi trabajo, sigo trabajando en la construcción, limpiando pozos negros. Si no escribís libros, como JJ Benítez, nada de eso. Nada. No, sí he escrito libros, pero no digo eso porque claro. Me refiero a... Claro, me refiero a sacar libros y novelas, claro, para buscar un rédito económico, no, eso no. No, claro. Porque una de las reglas de mi funcionamiento moral, dado por estos seres humanos, es que yo tengo que vivir para la espiritualidad y no vivir de la espiritualidad. Claro. Es un concepto diferente. Muy bien. Rubén, la gente quiere saber cómo te encuentran en YouTube. Ponen Rubén da Rosa Pereira. Rubén da Rosa Pereira. Y ahí van a encontrar más de 20 videos donde hablo desde el holograma de la vida, que es muy interesante, me gustaría que ustedes lo vieran. Uh-huh. Y Actualidad 2020, que hablo sobre cuando comenzó el COVID, todo lo que iba a pasar, uh-huh. los dos bloques económicos y militares que se iban a formar y que se formaron. O sea, todo lo que dije ahí está pasando. Uh-huh. Y después hay sobre tatuajes, sobre la pobreza, una cantidad de cosas, de temas que he ido desarrollando y que es para compartir con todos. Y ustedes me pueden llamar cuando quieran, es coordinar una entrevista y bueno, a las órdenes siempre. Bueno, muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo estoy buscando en YouTube, no lo encuentro. ¿Pereira con Y o con I latina? Con Y. Vamos a buscar. Perdón, con Latina. Está, escribí mal entonces. Voy a buscar. Bueno, un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de decidir. No, gracias, Rubén.